馬車くやく座ればボタン歩く姿は百合の花誰もが羨む完璧人間ほら玄関くぐったら変身だ。さあぐーたーしよういつだってくねる遊ぶのサイレンコンポずっとずっとゲームは友達。 Hola, hola y bienvenidos a Anime Anímate, yo soy Oma-chan. Y pues ya estoy aquí. Sí, ya estoy aquí. Yeah. Hola. Ah, sí, ya me escuché. Perdón, es que acabo de reprogramar el micrófono. Y no sabía si sí estaba o no estaba, porque de repente como que se le olvida que ya está programado el micrófono y me dice, oh, tienes que volver a reprogramar el micrófono. Les digo que este programilla de repente me asusta. Pero bueno, ya estoy aquí. Bienvenidos a Anime Anímate. Yo soy Oma-chan. Y pues el día de hoy vamos a hablar de muchas cosas como siempre. Cosas random. La verdad es que quería hacer un programa de puro... destripando la historia, pero dije, creo que... Sí podría ser solo un programa de Destripando la Historia, así todo el programa, pero creo que nos haría falta un poco de música extra o música por aquí o música por allá. Entonces no estoy segura si sea todo de Destripando la Historia. ¿Por qué? Porque la verdad es que Vasco y Rodri sí me caen súper súper bien, por ahí ya lo habían mencionado en otras ocasiones y sí pensé que era una buena idea. ¡Ah! Destripando la vida de Uma. Uy, es que... podría ser, pero no creo que a muchos le interese saber cómo qué onda con Uma-chan. Entonces, pues, si quieres... A mí me pueden hacer preguntas. Yo ya sabes que no tengo problemas con que me hagan preguntas y me digan y me cuestionen y así... A mí me gusta que me cuestionen. Saluditos a Jesús, por cierto. ¿A qué? A Chris Mask. Ok, ya llegó Chris Mask. También saluditos por ahí a Miyus. Está por aquí. Pues vamos a ver qué sale. Si ustedes quieren solicitar canciones, pueden ser canciones de... Destripando la Historia, porque pues finalmente de eso queríamos hablar, pero si no, está bien. Dice Yasu, ¿se acuerda quién fue su primer radio escucha? Sí, pero mi primer radio escucha era una persona con la dentro de la radio en donde empecé. Así que, Miyu se fue. Millos no está. Fue una persona durante la radio. Y de ahí en fuera. Si yo no mal recuerdo. Me parece que Jihad, uno de los primeros que me escuchó, igual que Wikimogo. Entonces, sí, fue como. Como todo muy. Muy cuidado. Y después, pues ya entró. Y por ahí algunos otros personajillos, algunos que ya no me siguen, otros que sí. Ahí tengo un super radio escucha de los primeritos que me escucharon cuando empezaba esta onda. Que si bien no me escucha porque tiene mucho trabajo todo el día y está en una zona donde no puede escuchar radio, ni por internet, me escribe todo el tiempo, o sea, todo el tiempo me escribe y me habla y me manda mensajes y me manda fotos y está al pendiente de mí y de que exista y de que siga con vida. Es una persona súper, súper tierna. Saludos a la galleta. ¿Qué? Dice el de Hades, ok, hay una nostalgia, ok. Kuro, no, Kuro, yo no empecé en esta radio, entonces Kuro no, Kuro me conoció después y me dijo, ven aquí a esta radio hermosa, y yo así, oh, está bien, vamos a esa radio hermosa, pero sí nos tardamos como unos 3 años en conocer a Kuro.

Quisieras no volver a repetir. Tiempo atrás todo cambió con tu dudar, bailando te sueño con mi canción. Ven mi amor. my dream come true 問われる覚悟の強さ試されてるような everyday Hey, let's go 言い訳で小さくまとまる気なくて Hey, let's go 飛び出した世界は荒ぶるのルール空振りの隙間に迫ってた現実カウンター容赦なく beat me, hit me まだ倒れても Y bueno, ya regresé, chin, chin, chin, por acá, por acá. Ya hice mis chambitas de hacer post en Facebook. Ya se me había olvidado. Dije, ¿qué tenía que hacer? Oh. Ok. Dice Impecai que... ¿Qué? Ah, no. Pregunta a Jesús a Impecai que si su programa es en la noche o en la tarde. En la tarde, según yo tengo entendido. Así que contesta, mi programa hoy es en la tarde. Pero no hablemos de mí, dice Impecai. Venimos a escuchar a Uma. Ah, y muchas gracias. Pero también es bueno que sepan a qué horario pasa, si no... se pierde. Uma-chan dice Jesús. ¿Alguna vez alguien te enseñó a locutar? ¿Alguna vez enseñó a alguien a locutar? No todavía, así como hacer locución, no todavía. Solamente metí en este mundo a Jihad y a Mogo. No estoy segura si alguien más como que le dio una patadita para que entrara como en este mundo mágico. Quizás sí, no lo sé. Hasta donde yo sé, solamente empujé a Jihad para que entrara. Le enseñé cómo usar los programas. Le enseñé cómo más o menos hacerle y ya. En el caso de Wikimogo, pues él no es necesario porque de hecho él me enseñó a mí a algunos detalles de locución porque él estudió todo este rollo de la comunicación, locución y televisión y cine y todo eso. Entonces él sabe todo eso, entonces él me dio un poquito de clases y ya. Pero quizá en un momento más adelante le enseñe a Tirano Mayor a hacer locución porque quiere hacer sus pininos o sus experimentos en Radio Doki, cosa que todavía no estamos seguros, pero pues quizá. Quizá, no sé. ¿Qué? Dice también, si una persona grita al ver un ratón, ¿es por miedo o por las enfermedades que transportan? Normalmente es por el miedo, a la gente no le gustan las cosas más pequeñas. Y me he dado cuenta que... le tienen como... cierta fobia sin razón, si es como cierta fobia por ignorancia a las cosas. No conozco qué arañas son venenosas y qué no, entonces mato todas las arañas. Es un bicho raro, entonces lo mato. Eso es algo que no tiene bonitos colores como una mariposa, entonces dale cuello. Hace ruidos raros a matarlo. Entonces, más bien es cuestión de ignorancia. Yo no estoy segura que sea cuestión de enfermedad. Yo creo que sí saben que tiene quizá rabia, pero la rabia no es tan segura. O sea, puede que sí, puede que no. Todo es variable dependiendo del animalito. Pero pues, no sé, es algo difícil de ver en un animal de lejos. Yo creo que el animal está más asustado. ¡Ay! ¡Una bola de pendejos! Y cosas así. No. Dice también Jesús, ¿la radiación hizo a las personas más frágiles? ¿Más ofendibles? No. La libertad de expresión ya se malentendió. Y se ha transgiversado otro tipo de situaciones como el hecho de pensar o creer, más bien es creer que lo que tú opines debe de ser ley. Se eliminó la tolerancia y se le dio libre expresión a todo y entonces ahora lo que tú opines es ley. Entonces si tú me dices, es que ese suéter no se te ve bonito, yo diré, ay, me estás agrediendo porque no te gusta mi suéter y ¿qué tienes en contra, no sé, del color verde? Eres un verdefóbico, ¿no? Cosas así. Entonces ya también la gente es muy extremista, ya no es tolerante, ya se azotan por todo y... Sí, es como, ¿qué pedo? ¿Qué les pasa? Yo siento que en gran medida es el hecho de que en mis tiempos, o sea, es decir, cuando yo era niña, muchos papás de verdad no tenían tiempo de ponerles, así que ponerles atención a sus hijos, y se volvieron hipersensibles a todo, también hiperdesesperados, y como una de las cosas que se hacía más fácilmente es comprarle cosas al niño para que se calle. Entonces creen que se merecen, o creemos que nos merecemos todo, nada más por nuestra linda jeta, y queremos apapachos todo el tiempo por nada. Entonces eso como sociedad, pues sí, nos ha hecho una sociedad de cristal a los millennials. Tanto es así que la ONU nos dijo que, como de todo nos ofendemos, éramos la sociedad de cristal porque nos rompemos con la primera cosa que nos dicen. Y como resultado de esa situación, ¿qué pasó? Bueno, nos ofendimos. Así fue, así como, neta, neta, te están diciendo que te ofendes de todo y neta te ofendes, o sea, no hay cómo defenderte. Entonces, dice, la sociedad está tendiendo a un fenómeno de involución. Okay. Y queriendo volver a hábitos y costumbres de la era previa a la civilización. No tanto así, porque nunca ha habido un proceso en toda la evolución donde seamos tan sutiles. O sea, si tú en la época de las cavernas te sentías débil, te dejaban atrás y te morías. Tú te sentías ofendido en la época de los reyes porque alguien te quitaba tu dinero y pues si te iba bien, seguías con vida unos cuantos días, pero tenías que darle tu dinero al rey, así que te chingabas y ni modo. Si tú te sentías ofendido, no sé, en la época de... No sé, en la época medieval, por esas cosas, pues también nadie te pelaba. Ah, pues órale, qué chido, toma tus trancazos y ya, a la fregada contigo. No ha habido una civilización antigua donde ser una persona de cristal o ser una persona tan susceptible o poder opinar tantas cosas, porque recordemos que es la primera vez en la historia del mundo donde podemos opinar todo, de todo, no importa en qué lugar del mundo estés. Y antes no era así, antes no podías enterarte de qué era lo que pasaba en Japón o en China, o sea, te enterabas muchos meses después. Entonces, siendo esta la primera vez que estamos en esta situación, creo que nos volvimos hipersensibles a todo lo que la gente opina porque queremos hasta cierto punto que nuestro ego sea bien alimentado, pues en las fotos que subimos en el Facebook, con la información que damos a nuestros amigos en Instagram y en todo ese tipo de situaciones, en YouTube, en no sé, X, Y, Z cosas, ¿no? Sí, es como una situación en donde queremos que todos nos aplaudan lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo, donde nos ponemos a prejuzgar antes de conocer a las personas, antes de saber qué es lo que hacen, antes de saber cómo son, cómo, a qué se dedican, simplemente, es un alzado porque todo el tiempo usa traje. Sí, güey, usa traje porque pues así se lo demanda la empresa, no porque le guste, ¿no? O es un fachoso porque nunca lo he visto de traje, puta madre. Pues es fachoso pues porque no le gusta usar traje y además se lo permiten, o no sé, ¿no? Le gusta el cabello largo. Son muchas cosas y como que no estamos mentalmente preparados para que... Porque no se nos preparó mentalmente o porque no quisimos adaptar la preparación mentalmente como para saber que existe esa parte de tolerancia y que tenemos que practicar esa parte de tolerancia de... El vecino me vio feo, pues igual tuvo un día de la chingada. Yo también vería feo cuando tengo un día de la chingada. Quiero matar a todos, ¿no? Pero si el vecino te vio feo, entonces el vecino ya me cae mal porque me vio feo. Pues no, igual tuvo un día de la chingada y sí le fue mal y quiere matar a todo mundo. Y ya, pero el día siguiente ya está relax, ¿no? Entonces sí es esa cuestión de ser tolerantes, cosa que no se nos inculcó y no practicamos y dejamos así como a un lado, y el hecho también de dejar de pensar que el mundo nos merece, que el mundo no nos merece y que somos seres súper únicos y especiales, porque realmente pues no, somos otra pinche liendre en este país, en este mundo que finalmente estamos destruyendo, ¿no? Entonces sí, son como muchas cositas y sí somos sumamente ofendibles, y si yo ofendí a alguien, pues chin, la neta, qué pena, el saco les quedó a la perfección. Dice, tomando en cuenta que he conocido este lugar hace años, serían como 5, ok, no sé, me estás preguntando de la radio. Bueno, el comentario es para lo de la radio. Dice Yasu, los tiranos conocen la voz de Kuro. Los tiranos conocen a Kuro. Tuvimos la oportunidad de ir Kuro, Wikimogo, DJ Jihad y los tiranos y yo a una fest. Es un matsuri. Es un matsuri de carne en la Asociación México-Japonesa. Esto en la Ciudad de México. Y pues fue festival de carnes y de ramen y de todo. Y comimos hasta cansarnos y hartarnos. Y pues ahí tuvimos que estar conviviendo y conbebendo y haciendo de todo. Y ahí tuvimos la oportunidad los tiranos de conocer a Kuro. Y nosotros también de conocer a Kuro. Y pasamos un momento muy agradable. Y sí, los tiranos quieren muchísimo a Kuro, se acuerdan mucho de él. Y obviamente Kuro los quiere muchísimo como a sus sobrinos. Entonces también son buenas bestias los tres. Sí, Tirano Mayor quiere entrar a locutar. Es algo que le llama mucho la atención. Sin embargo, tiene que desarrollar un poco más su cuestión verbal. De repente todavía le cuesta trabajo conjugar algunos verbos, conjugar algunas cosas, la fluidez para hablar le cuesta mucho trabajo porque no es una persona que hable mucho. Tirano Mayor es muy introvertido. De hecho, este año es el año que más amigos ha tenido, tiene 4 amigos. Entonces, estamos viendo la posibilidad, sí, de que si le sigue echando ganas al colegio, como va, como aparenta que va, quizás sea una buena idea que haga algún programilla por ahí. Ya será cuestión también de ponernos de acuerdo con Kuro. Pero sí, la idea es que quizá a largo plazo entre a hacer un programa a Tirano Mayor. La gente que conozco, dice Yasus, es exagerada o egoísta. Sí, la mayoría de la gente ahorita es muy exagerada o egoísta. Es una situación muy generacional, siento yo. Queremos ser como lo mejor del montón de arroz, cuando pues el punto no es que seas el mejor arroz, sino que hagas un buen arroz. Y eso pues no nos damos cuenta, solamente estamos en la etapa del yo, y pues no hay oportunidad a otras, ¿no? Eso está muy, muy cañón. Les voy a dar un ejemplo de cuestiones egoístas. En la escuela de los tiranos hicieron una campaña para regalar mochilas. Hay muchos papás, entre ellos nosotros, que se termina el ciclo escolar y aunque la mochila todavía aguanta, le compras la mochila de novedad al niño, ¿no? Compras, es que salió la mochila de Superman de la nueva película, es que salió la nueva mochila de Mario Bros con diamantitos y todo inflado, es que la nueva mochila de Spider-Man. Entonces, realmente, año con año compras una mochila nueva. Es raro el papá, o sobre todo por situación económica, que no puede comprar una mochila nueva para su hijo. Y por esta situación se hace una recaudación de mochilas y las llevan, y la escuela las toma y las lleva y te muestra, incluso puedes ir tú si quieres a entregar mochilas a las zonas más económicamente fregadas, por así decirlo, mal económicamente, en una situación de pobreza fuerte, y regalan las mochilas a niños que no pudieron comprar mochilas. También si tú vas a este tipo de eventos, puedes llevar cuadernos, zapatos, todo este tipo de cosas. Y los regalas, los donas. Sin embargo, la escuela de Tiranos es una escuela que tiene maternal, kinder, primaria, secundaria y preparatoria. Y es algo bastante curioso porque yo sí esperaba que eran dos cajas tamañas. Hagan de cuenta que compraron un refrigerador y cortaron las cajas a la mitad. Uno de esos refrigeradores anchos, de dos puertas anchotes, y cortaron la caja a la mitad para que pues estuviera como a distancia para que pudieras echar la mochila. Y no van a creer, pero ninguna de las dos cajas se llenó. No alcanzaban a verse las mochilas arriba de la caja. O sea, tenías que asomarte a la caja para saber que habían mochilas. Entonces sí dije, no, puede ser posible. Somos de verdad muchísimos papás, hay muchísimo estudiante y no se donaron tantas mochilas. Yo creo que si bien se donaron 40 mochilas, fue muchísimo. Cosa que sí me dio como tristeza y vergüenza porque dije, bueno, una de las mochilas de Tiranos yo la doné ahí en la escuela. La otra la llené de ropa, zapatos, cuadernos, hice otra bolsita de libros, y la doné a una señora que estaba pidiendo a través de Facebook, aquí en Aguascalientes, material para su hija porque iba a empezar el ciclo escolar y no tenía absolutamente nada. Entonces, si yo sí soy una persona que dona mucho, saco muchas cosas y dono a cada rato, pero la mayoría de la gente no, la mayoría de la gente es egoísta y es tener, tener, tener, tener, como ratón, ¿saben? Tener, tener, tener, oye, pero eso ya no sirve, no importa, es mío, es mío. Entonces, sí, es como algo muy raro de estas nuevas generaciones. Dice, ay, saluditos a Silart, ok. Las viudas negras sin dudas hay que aplastarla y pues quemarlas mejor. Las viudas negras sí las matamos, es de aceptarlo. El fin de semana nos tocó toparnos con una viuda negra que de hecho iba entrando a la casa. Le pudimos tomar foto, le tomamos foto, estuvimos observándola un rato y al final pues sí, la tuvimos que matar porque esas aquí son muy famosas y hacen sus desmadres. Entonces pues sí, chin, esa pues es venenosa, bastante conocida por eso y pues ni modo. Dice, está de acuerdo con lo siguiente: el que conoce la oscuridad mayormente reconoce el egoísmo. Sí, supongo que sí. O sea, es una buena frase. No creo que mucha gente la entienda, pero sí. Sí. Generalmente reconoces el egoísmo e intentas alejarte de él. Dice Impeca, y me refería a más cosas como los veganos, los antivacunas. Pues es que la radiación no tiene que ver con ese tipo de cosas, más bien yo creo que es lo mismo, la opinión de la gente. Dejamos que la gente nos diga que comer carne está mal y está científicamente comprobado ya por la Universidad de Harvard que no puedes solo comer verduras. El cuerpo humano está desarrollado para comer carne, así nos guste o no, debemos comer carne. Y es más, hace muchísimos años más atrás, se dijo que no podíamos todos los humanos ser veganos. O sea, los veganos quieren adoctrinar a todos los seres humanos para que seamos veganos. Y es algo imposible. Como seres humanos consumimos una gran cantidad de vegetales. Si solamente consumes vegetales, tienes que consumir muchísimos más. Y además, sí consumir algunas pastillas para soportar el hecho de que no comes cárnicos. En una sociedad como mi país, como México, donde hay tantas personas desnutridas, hay tantas personas con anemia, no les puedes dar solamente verduras porque entonces pues ya estás haciendo que se mueran, ¿no? Quizá esa es la tirada de los veganos, sacar del juego a todas las personas que se pueden morir. Pero por lo menos el mundo no está hecho o no está diseñado como para que todos seamos veganos. Está diseñado para que todos seamos veganos, carnívoros y de todo, porque si no, nos va a llevar el cuerno a todos. Y lo de las antivacunas, bueno, supongo que es una forma del mismo mundo de acabar con gente que es idiota. O sea, no hay de otra manera. Si no estás vacunado o si tú no vas a vacunar a tus hijos, simplemente es porque o no te quieres o no los quieres. Esperas que se mueran pronto porque sabes y eres consciente que existen los virus, que existen el sarampión, que existe la rubiola, que existe la poliomielitis, que existen tantas y tantas cosas en este planeta que pues esperar que solo te dé gripita y no sea, no sé, alguna cosa más intensa, pues estás jugándole al vivo. Entonces, no creo que sea la radiación, yo ya creo que es el simple hecho de la estupidez humana. Dice... dice por acá que, dice Silars, que también él se hace la misma pregunta sobre si la radiación hizo más frágiles a las personas, pero sobre el feminismo radical. Es lo mismo, es cuestión de opinar de más y hablar de más y tener una boca más grande que los oídos, porque no alcanzamos a escuchar lo que realmente debería de ser el feminismo, que no debería de ser feminismo, debería de ser igualdad. Y hemos perdido de vista el punto inicial, cuando el punto inicial era uno y ahora es matar al machismo y deshacernos de los hombres. Y ese no era el punto, era el punto inicial era del feminismo, era queremos votar como los hombres, queremos poder trabajar como los hombres, queremos poder ganar igual que los hombres sin que se nos corte por el hecho de ser mujeres, queremos igualdad, lo que estamos buscando es igualdad, no oprimir al otro, no hacer menos al otro, no acabar con una parte de la sociedad, sino ser igualitarios, y eso ya valió cacahuate, ¿no? Y es en ambos lados, no nada más del machismo, sino también, digo, del feminismo, sino también del machismo. Hay cosas que también en el machismo están mal. Las mujeres se quejan de que hay violencia, que los hombres les pegan también a las, digo, que los, sí, que los hombres les pegan a las mujeres, también las mujeres les pegan a los hombres y nadie dice nada. Porque si hay un hombre que va y reclama que la mujer le está golpeando, ha habido casos en donde se burlan de él y a la semana el tipo aparece muerto. Entonces, si es como, güey, también a ellos los matan, también les hacen cosas. Es cuestión de pensamiento. Dice Impecay, ¡ah! Los veganos quieren volver a esa era donde éramos herbívoros, o sea, antes de evolucionar para poder comer carne. Pues es que nosotros comíamos, en aquellos ayeres sí comíamos semillas y comíamos cortezas de árboles y comíamos plantas, porque eran animales muchísimo más rápidos, muchísimo más listos que nosotros, y en el caso del mamut muchísimo más grandes que nosotros, y era difícil cazarlos. No era porque no quisiéramos carne, era porque era difícil cazarlos, y si una vez lograbas capturar un mamut, pues era festín para todos, pero no era como que, oh, todos los días voy a salir a cazar un mamut, o voy a cazar un jabalí, o voy a cazar un león. O sea, era algo bastante complicado, no era como que fuéramos así. Incluso si tú te vas a un museo de historia, de antropología, vas a descubrir que sí, comíamos muchas semillas porque pues no teníamos carne todos los días, pero comíamos carne, o sea, nunca fuimos 100% veganos, nunca fuimos 100% de plantas, así que pues no hubo tal etapa. Es como la nueva etapa que quieren hacer que aparezca. ¿Qué? Por acá soné, pero no en Facebook. Ah, ya, ok, dice saludos a Boca Los Warrior. Y tititín, por acá dice que dice la base de comer carne es que evolucionamos nuestra masa cerebral. La base de comer carne es que tu cuerpo lo necesita. Deja tú el cerebro, tu cuerpo en general, no es nada más el cerebro. Tus órganos necesitan la carne. Curiosamente, una planta a veces tiene más hierro que sí, un órgano. Por ejemplo, yo que sufrí de anemia muchos años, me decían, es que tienes que comer vegetales, tienes que comer remolachas y tienes que comer espinacas para que tengas hierro. Esas son las cosas que más te dan hierro, también frijoles y lentejas. porque tienen más hierro que el hígado, ¿no? El hígado de res, que te lo comes para que te dé hierro. El problema es que si tú no coces bien el betabel o te pasaste y herviste un poco de más las espinacas, entonces vas perdiendo las propiedades de la planta. Y entonces de tener un 100% de hierro, entonces tienes un 20% de hierro. Y entonces sí, el hígado tiene más hierro que la planta, ¿no? Sí, son muchas cuestiones, es algo bastante complicado. Pero bueno, en el pleno siglo XXI hay gente que piensa que el mundo es plano. Y entramos en la parte donde las personas no fueron a la escuela, no pusieron atención y sus papás no les agarraron a chingadazos para entender que el mundo es redondo. Que no hay opción a que sigas pensando que el mundo es plano, ¿no? Y las antivacunas, creo que no es preciso explicarlo. Pues no, es gente que... Es gente que se quiere morir y que quiere matar a sus hijos. Y ya, fin. Deja que las enfermedades y la gripe se encarguen de... Exactamente. O sea, ve lo que está sucediendo en Europa. Y donde ahorita el sarampión está tomando muchísima fuerza. Donde está la polio tomando muchísima fuerza. Donde están las vacunas que ya habíamos... las enfermedades que ya habíamos casi erradicado. Tomando fuerza y una fuerza bastante cabrona. Y se está muriendo gente al por mayor. Entre ellos, desgraciadamente, niños que no la deben ni la temen por tener papás tan pendejos. Pero pues así la vida. O sea, de verdad somos muchísimos seres humanos como para esperar a que no pasara nada con esta evolución de... Todos podemos hablar y opinar, aunque no tengas ni la más repinche idea de lo que estás hablando, ¿no? Por acá ya me comí uno. Además de eso, volver a las teorías científicas que se refutaron. Pues, tantos pinches años de estudio de tantos pinches científicos como para que me salgas con que la Tierra es plana. Pero pues, mira, pendejos en el mundo siempre va a haber. El problema es... ¿tú de qué lado vas a estar, no? ¿Qué quieres ser? ¿Una persona que sabe y es consciente de que hay ciencia, hay estudios, hay cosas que te demuestran que el planeta es redondo? ¿O pensar que el planeta es plano solamente porque así suceden las cosas, no? No sé. Dice, por cosas como estas, los pensamientos radicales como necesitamos un gulag se me viene a la mente. necesitamos un asteroide y ya, porque yo no veo una manera en que sí, de verdad, recapacitemos como sociedad completa en el mundo. Yo no veo cómo hacer que la sociedad empiece a generar un pensamiento científico, un pensamiento racional, un pensamiento lógico, cuando la mayoría de las personas o la mayoría de lo que va en el futuro son gente que no estudia, gente que no está preparada, gente que prefirió dejar la prepa y creer que el mundo es plano, que dicen que las vacunas te van a dejar idiota y con autismo, no sé, ¿no? Tantas cosas, que el calentamiento global es una invención de las compañías. Yo creo que las compañías es lo único que quieren, que no exista el calentamiento global, porque si no, pues, ¿cómo van a seguir fabricando sus cosas? Y todo este tipo de rollos que... Ay, sí, nos vamos a ir al caño. Sobre las vacunas, es bueno vacunar para que algunas enfermedades de la fiebre, que ya no sirve, ¿qué? Algunas enfermedades, la fiebre ya no, de la fiebre, ya no sé leer. A ver, sobre las vacunas, es bueno vacunar para que algunas enfermedades, la fiebre ya, la fiebre, la de fiebre no, ya que no sirve. La fiebre no es una enfermedad, es un estado que da por las enfermedades, pero bueno, pero hay enfermedades débiles del cuerpo que necesitas enfrentar para fortalecer el sistema inmunológico. Sí, hay enfermedades que necesitas tener. De repente tener gripe es bueno porque desarrollas cierta inmunidad a algunas partes o partículas Neta, véanse un ratito este anime de los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Está muy buena. Y ahí te informan qué es la fiebre. La fiebre es un proceso de tu cuerpo cuando tiene un bicho. Y es algo bien pendejo, pero para tu cuerpo tiene sentido. Y para los doctores más, porque es una forma de decirte que algo está pasando mal en tu cuerpo. En el cuerpo humano, lo que hace tu cuerpo es decir, hay un bicho y pues a 40 grados el bicho se muere. Ah, sí, pero pues oye, cuerpo, también nosotros nos morimos a 40 grados, ups, ¿no? Para un doctor es, tiene fiebre, entonces hay un bicho que está muy cañón dentro del cuerpo, entonces hay que revisar qué es lo que tiene para atacar el bicho con medicamentos, porque el cuerpo humano nada más está calentando al punto de muéranse todos, literal. Pero pues sí, finalmente las vacunas son para eso, también los doctores, ¿no? Dice Uma, según usted, curo del 1 al 100, ¿cuánto le da de belleza facial? Dice Ariem MX, jajaja, es más sociable que yo. El tirano mayor es más sociable que yo. ¿Qué te digo? Yo soy de las personas que pienso que más vale cantidad, digo, calidad que cantidad. Así que el hecho de que tengas un amigo ya es genial. Seguimos con las vacunas. De hecho, las vacunas poseen microorganismos como virus, bacterias, composición, solo que obviamente su parte dañina está inactiva y de esa manera las defensas las elimina sin problema y toman la formación necesaria para adquirir la resistencia de esta. ¡Ah, muy bien! ¡Alguien sí hizo su tarea! ¡Yay! Dice, por eso dije que es bueno vacunar sobre enfermedades muy fuertes. Pero si le pones todas las vacunas, luego surge un nuevo virus. El sistema se acostumbró a tenerlo registrado como virus y no sabe cómo infectarlo correctamente. El sistema es bastante inteligente, aunque ustedes no lo piensen, es bastante inteligente. La fiebre no muta. La fiebre es una... Les digo, véanse tantito esta... Este anime está bastante bonito, está bastante bueno. Me libré de muchas preguntas pendejas con los tiranos. No soy buena enseñando muchas cosas. Y tenían dudas de cómo funcionaba el cuerpo humano cuando uno tiene gripe. Bueno, los puse a ver ese anime y se les quitó las dudas. También el de la fiebre y se les quitó las dudas. Tanto es así que se cuidan más, están al pendiente de su cuerpo. Y se te va a quitar la duda sobre qué es la fiebre. La fiebre no muta, la fiebre es un estado que te da cuando tienes un virus o una bacteria y tu cuerpo reacciona diciéndote tienes algo, no seas pendejo, necesitas ayuda. Esa es la forma de que la fiebre funciona. La fiebre no es una enfermedad. La enfermedad es lo que te da la fiebre. Así que ahí te aviéntate un brinquín. De verdad que no me acuerdo cómo se llama. Este anime. Me voy a dar un balazo. No me acuerdo cómo se llama. Y además lo peor es que sí me gusta mucho. Acá está. Hataraku Saibou. Ajá. O también conocido como Cells at Work. Ahí échense un brinquín. Está bastante bueno, muy bueno, muy informativo. Ya me estoy comiendo la música de otra cosa. Ok, a ver, denme un momentito. Y sí, dense un brinquín a Cells at Work. Está bastante bueno, es bastante informativo. Y te vas a dar cuenta que la fiebre no muta. La fiebre está ahí y es lo mismo, no importa qué. El punto es que le pongas atención. ¿Se debe vacunar contra la varicela o es mejor que le dé al bebé? Se vacuna contra la varicela, pero sí hay una vacuna contra la varicela que es realmente para que el bebé soporte la varicela que le va a dar. Es algo muy curioso porque es una Es una cuestión que le tiene que dar a tu hijo sí o sí, como el sarampión. Lo que ayuda a la vacuna es a que le dé menos fuerte. Es como, ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver la influenza? Bueno, la influenza es también una vacuna que existe. Existe la enfermedad y existe afortunadamente la vacuna. Y si ustedes llegan de verdad a ponerse una vez al año la vacuna de la influenza, esta va a ayudar a que tengan menos gripe. Es una realidad. A mí ya me pasó y ya lo vi con los tiranos. Aunque son cosas similares, la influenza y la gripe no son lo mismo. Son como primas, se parecen, pero pues ni al caso. Si a ti te da mucho gripe y te vacunas contra la influenza, ayuda a que tengas menos gripe. Y también a que no tengas influenza, ¿no? En el caso de la varicela y el sarampión es lo mismo. La vacuna ayuda a que no te dé tan fuerte esa enfermedad, a que si la enfermedad es capaz de matarte, bueno, no te mate, nada más te saque unas cuantas ronchitas y sigas con vida. ¿Y por qué es importante que se lo acerquen cuando están bebés? La cuestión es muy sencilla. Aunque no parezca, esas ronchas que salen cuando te dan varicela o sarampión toman tus nervios. Es una cuestión muy dolorosa. Y conforme creces, eres más propenso a que si te da varicela cuando tú tienes 60 años, lo más seguro es que no vivas para contarlo y que te duela muchísimo más. También ya lo viví, tuve un conocido que le dio varicela cuando su nieta le dio varicela. Entonces la nieta y el señor tenían varicela y la niña sí estaba muy incómoda, pero lo soportaba. En cambio el señor tuvieron que hospitalizarlo porque el dolor era muchísimo. Entonces sí es algo recomendable que se lo acerques cuando tiene varicela. El bebé se lo acercas y pues ya le da varicela y es menos frustrante. Jesús, a veces duele matar a las arañas, prefiero matar mosquitos y moscas. Nadie siente dolor por matar una mosca o un mosquito. Dice, hasta donde me enseñaron es mejor que el niño adquiera la varicela a temprana edad, porque en la adolescencia o en la adultez puede resultar fatal. Exactamente, ven, no estoy tan loca. Por acá Wikimogo nos compartió una imagen de... de nuestra querida amiga viuda negra, ven como sí, estaba aquí en la casa dando sus... sus rondines. También eso sí, pues para ser vegano necesitas tener 4 estómagos para poder comer pasto todo el día y sin que te dé tanta hambre. Acuérdense que las vacas tienen 4 estómagos porque pues 2 de ellos se las pasan como de aquí para allá la comida y además vomitan y se vuelven a tragar lo que comieron. Pero bueno. Dice, Mogucan, la tuvimos que fumigar, pero le tomé varias fotos, es viuda y es sexy, es negra y es mortal. De este lado preguntan que, dice Silarts, que si estás hablando de Marvel o de la foto, pues, entra dentro de todos los rubros, se tuvo que morir. Y es sexy y es audaz. Échate un brinquín. El Australopithecus era ¿qué? Herbívoro y se murió, pues por eso, o sea, si tú te dedicas a solo, es lo que dijimos, si tú te dedicas solo a comer hierbas, pues te mueres, es lo que dijimos. Si tú te vas a los libros de historia, dice que teníamos que forzosamente comer carnes y hierbas, y en las cosas está comer carnes y hierbas, y si tú te vas a la dieta de los arqueólogos, dice comer carnes y hierbas, ¿por qué? Porque sucedió y se murieron, pero realmente no evolucionamos de ahí, evolucionamos de los sujetos que comieron carne y hierbas, porque si hubiéramos evolucionado de los muertos, pues seríamos zombies, se murieron, no evolucionamos de ahí, solamente eliminamos la escoria, como va a suceder en los años venideros. Nos estamos muriendo porque la gente escoria no quiere poner vacunas. No va a evolucionar gente de ese lado. De los muertos no evolucionan. Evolucionan de los que sí hicieron las cosas que tenían que hacer. ¿En serio la polio volvió a Europa? ¿Volvió? La polio, el sarampión, la varicela. Y... y otra que está cabrón. El ébola creo que está en África ahorita otra vez, dando lata. Así que aguas. El problema es cuando los pendejos se juntan. Pues sí, el problema es cuando los pendejos empiezan a ser toda una generación. Sí, Mogokan sobrevivió a 40 grados de fiebre porque no me quiso hacer caso la primera y después tuvimos que ir al hospital para que lo inyectaran para no morir. De aquí ya hablamos de Seth Southwark, del cáncer. El cáncer estuvo genial, ese capítulo del cáncer. Sí, lo acepto. Evolucionamos de la gente que sí hizo cosas que tenía que hacer. Pues sí. Uma-chan, filosofía contemporánea, dueña de algo llamado sentido común. Pues es que... ¡está cañón! Échenle cuántas personas dicen cuánta pendejada. Es más, en mi Facebook, la mayoría de mi Facebook son muchas cosas para hacerme reír. Realmente mi Facebook está diseñado para hacerme reír. Busco muchas cosas chistosas, busco muchos memes, busco muchas pendejadas... cosas que me hagan reír, que me motiven a seguir en este mundo a veces tan complicado. Pero si ustedes se meten a cualquier otro Facebook, no se metan a un Facebook como el mío. Y si tienen un Facebook donde solamente se la pasan poniendo pendejadas como el mío, búsquense un Facebook normal o agarren el Facebook de su, no sé, su primo, su sobrino, que sea más chico que ustedes, y vean la cantidad de pendejadas que existen, que escriben, que ponen. Y van a comprender que el sentido común ha muerto. La lógica ha muerto. Y alguien va a tener que revivirla porque está muy cabrón este asunto. Dice que antes nos tenían que decir coman verduras para crecer sanos y fuertes. En un futuro los doctores van a tener que decir coman carne, mierda, lo necesitan. Sí, no estamos muy lejos de ello. ¿Qué? ¿Amar qué? ¿Amar con qué? ¿Amar comer queso y luego saber que eres intolerante a la lactosa? Ya existen medicinas que quitan la intolerancia a las lactosas. Y a los lácteos, a las partículas de las leches, los plasmas de la leche y todo ese tipo de cosas. Así que puedes ir y buscar tu vacuna o tu medicina. Ok. Ok, ¿qué les parece si los mando a bloque musical? Porque ya hemos como hablado mucho en lo que veo esta imagen de Silarts. Silarts. Ok, sí lo digo bien. Para poder meditarla porque está un poquito larga. ¿Y qué? Y una vida sin poder comer helado es un maldito infierno. Sí, nos morimos y dejamos de comer helado. Vámonos a bloque musical, chicos. Yo eres este es Anime Anímate. Continuamos mentándole madres al mundo. No se vayan.

why do you assume you're the smartest in the room? Soon that attitude may be your doom. Why do you write like you're running out of time? Write day and night like you're running out of time. Every day you fight like you're running out of time. Keep on fighting in the meantime. Non-stop. Corruption's such an old song that we can sing along in harmony. And nowhere is it stronger than in Albany. These colonies, economies increasingly stalling. And honestly, that's why public service just seems to be calling non-stop. Me. I practiced the law, practically perfected it. I've seen injustice in the world and I've corrected it. Now for a strong central democracy. If not, then I'll be Socrates throwing verbal rocks at these mediocrities. Hamilton at the Constitutional Convention. I was chosen for the Constitutional Convention. There is a New York junior delegate. Now what I'm gonna say may sound indelicate. He goes and proposes his own form of government. What? His own plan for a new form of government. What? Talks for 6 hours, the convention is listless. Right, young man. Yo, who the F is this? Why do you always say what you believe? Why do you always say what you believe? Every proclamation guarantees free ammunition for your enemies. Why do you write like it's going out of style? Write day and night like it's going out of style. Every day you fight like it's going out of style. Do what you do. Alexander? Aaron Burr, sir. Well, it's the middle of the night. Can we confer, sir? Is this a legal matter? Yes, and it's important to me. What do you need? Burr, you're a better lawyer than me. Okay. I know I talk too much. I'm abrasive. You're incredible in court. You're succinct, persuasive. My client needs a strong defense. You're the solution. Who's your client? The new U.S. Constitution? No. Hear me out. No way. A series of essays anonymously published defending the document to the public. No one will read it. I disagree. And if it fails? Burr, that's why we need it. The Constitution's a mess. So it needs amendments? It's full of contradictions. So is independence. We have to start somewhere. No. No way. You're making a mistake. Good night. Hey, what are you waiting for? What do you stall for? What? We won the war. What was it all for? Do you support this Constitution? Of course. Then defend it. And what if you're backing the wrong horse? Burr, we studied and we fought and we killed for the notion of a nation we now get to build. For once in your life, take a stand with pride. I don't understand how you stand to the side. I'll keep all my plans close to my chest. I am accompanied by someone who always pays. I have found a wealthy husband who will keep me in comfort for all my days. He is not a lot of fun, but there's no one who can match you for turn of phrase. My Alexander, Jacob, don't forget to ride. Alexander joins forces with James Madison and John Jay to write a series of essays defending the new United States Constitution entitled The Federalist Papers. The plan was to write a total of 25 essays, the work divided evenly among the three men. In the end, they wrote 85 essays in the span of 6 months. John Jay got sick after writing 5. James Madison wrote 29. Hamilton wrote the other 51. How do you write like you're running out of time? Write day and night like you're running out of time. Every day you fight like you're running out of time. Like you're running out of time. Are you running out of time? How do you write like tomorrow won't arrive? How do you write like you need it to survive? How do you write every second you're alive? Every second you're alive. Every second you're alive. They're asking me to lead. I'm doing the best I can to get the people that I need. I'm asking you to be my right hand, Treasury man. Or state. I know it's a lot to Treasury ask. Or state. To leave behind the world, you know. Sir, do you want me to run the Treasury or State Department? Treasury. Let's go. Alexander. I have to leave. Alexander. Look around at how lucky we are to be alive right now. Helpless. They are asking. Look around, isn't this enough? He will never be satisfied. People never be satisfied.

cogieron y le pusieron un brazo metálico y le lavaron el cerebro y le mandaban a misiones de asesinato y entre medias le guardaban en un tanque criogénico. Pues sí que soy yo, sí. Es el Capitán América. Alguna vez se muere y vuelve a resucitar. Es el Capitán América. Pudo levantar hasta el martillo de Thor. No es el presidente porque no lo intentó. Si te quieres postular, siempre te puedes drogar. No es recomendable, pues la puedes palmar. ¡Hey! Bueno, esperamos que os haya gustado mucho el vídeo y queremos deciros algo muy importante, y es que nuestro segundo libro ya está a la venta en México. ¡México! Os vamos a dejar los enlaces en la descripción y también os recomendamos a todos los que estéis en España, que tenemos muchas firmas de libros todavía, así que os vayáis a nuestro Instagram, que es donde está toda la información, y lo veis. También os recordamos que podéis seguirnos en otras redes sociales como Twitter y... Rich folks love more than going downtown and slumming it with the poor. They pull up in their carriages and gawk at the students in the common just to watch them talk. Take Philip Schuyler, the man is loaded. Uh-oh, but little does he know that his daughters Peggy, Angelica, Eliza sneak into the city just to watch all the guys. Work, work. Angelica. Work, work. Eliza. And Peggy. Work, work. The stylists. Angelica. Peggy. Eliza. Work. Daddy said to be home by sundown. Daddy doesn't need to know. Daddy said not to go downtown. Like I said, you're free to go. But look around, look around. The pollution's happening in New York. New York. Work! It's bad enough Daddy wants to go to war. People shouting in the square. It's bad enough there'll be violence on our shore. New ideas in the air. Look around, look around. I'm looking for a mind at work. Work. I'm looking for a mind at work. Work. I'm looking for a mind at work. Work. Work. Whoa, whoa, whoa, whoa. Work. Ooh, there's nothing like summer in the city. Someone in a rush next to someone looking pretty. Excuse me, miss, I know it's not funny, but your perfume smells like your daddy's got money. While you slumming in the city in your fancy heels, you searching for an urchin who can give you ideals. Sir, you disgust me. Ah, so you disgust me. I'm a trust fund baby, you can trust me. I've been reading Common Sense by Thomas Paine. So men say that I'm intense or I'm insane. You want a revolution, I want a revelation. So listen to my declaration. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. And when I meet Thomas Jefferson, I'ma compel him to include women in the sequel. Work! Look around, look around. Porque suele cargar la Loki, que así siempre lo arregla. gigante con su caballo Asgard. Os construiré una muralla si a cambio me dais a Freya. No, no, no, no. Oye, ¿a que no lo haces en 6 meses, caraculo? ¡Que no! Su caballo le ayudó. Resultó ser muy trabajador. Van pasando los 6 meses. Más si vale hacer algo para detenerle. ¡Vamos! Loki fue y se transformó en una yegua sexy y en bauco. Al caballo del gigante que persigue a Loki hasta que le eche el guante. Con su amigo fugado, su misión ha fracasado. Loki vuelve preñado y parió. Un caballo muy guay fue Loki. Se lo regala Odín. ¡Ay, Loki! Es un gran seductor, es Loki. Te vuelve todo Loki. Y aunque a veces es majo Loki, hace cosas muy malas Loki, como al bueno de Baldur Loki, le deja todo Loki. Juremos todos no matar a Baldur. ¿Y el muérdago también? No, el muérdago no hace falta. Oye tú, el ciego, toma esta flecha envuelta en muérdago y lánzasela a Baldur, ya verás qué risa. ¡Me muero! Loki, yo te condeno y a una piedra te encadeno. Le salpica veneno, qué dolor. Y con un terremoto Loki romperá sus cadenas Loki. Y con todos sus hijos Loki se vuelve muy Loki. Luchará contra Heimdall Loki y los dos morirán, que Loki no te vuelvas un poco Loki. ¡Hey! Esperamos que os haya gustado mucho este vídeo. Y hoy queremos deciros que vamos a estar firmando libros en la Feria del Libro de Madrid el 14 y 15 de junio y en la Metro... Bueno, siendo hoy 3 de octubre, vamos a revisar todo lo que sucedió en un 3 de octubre. Así pues, un 3 de octubre, pero de 1849 en Baltimore, el escritor Edgar Allan Poe es encontrado delirando en una taberna y, bueno, desgraciadamente morirá 4 días después. Un 3 de octubre, pero de 1864, cerca de la ciudad de Mendoza, unos 250 kilómetros al este de la Ciudad de México, a la 1:53, se registra un terremoto que destruye la capilla de los españoles que habían construido en 1594 sobre la pirámide de Cholula, la más grande del mundo. En 1898 en España el primer tranvía eléctrico circula por Madrid. En 1921 en México se crea la Secretaría de Educación Pública. En 1952 a las 16:59 dentro de un barco anclado en la isla Trimul, al norte de Australia, Reino Unido detona su primera bomba atómica, Hurricane, de 25 kilotons, la misma potencia que el Fat Man, la segunda y última bomba atómica utilizada contra la población civil en Nagasaki, el 9 de agosto. Reino Unido se convierte así en la tercera nación que posee bombas atómicas en todo el mundo. En 1968, a 118 metros bajo tierra en el área U3FS del sitio de pruebas atómicas de Nevada, esto es lo que le decía ayer de Estados Unidos, que se la pasaron haciendo un montón de pruebas, a unos 100 kilómetros noroeste de la ciudad de Las Vegas, a las 6 hora local de Estados Unidos, se detona la bomba atómica Welder a menos de 20 kilotones, y media hora después, a 301 metros bajo la tierra, se detona la bomba Knife C, de 3 kilotones. Son las bombas 579 y 580 de las 1121 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992 con tal de hacer pruebas atómicas, conocer qué sucedía, qué pasaba y qué de todo por si pasaba. Y se impeca, buenas tardes, voy a comer, bye, sigan bien. Ok, pues bye, provecho. ¿Qué más? 1992, la cantante Sinéad O'Connor rompe la foto del Papa Juan Pablo II como repudio a sus políticas conservadoras en un espectáculo de televisión. Si ustedes quieren saber quién rayos es Sinéad O'Connor o qué chingados estoy queriendo decir, curiosamente Dross sacó, no sé si este fin de semana o esta semana, un video, pero es en estos días, es muy reciente el video, sobre las cosas más horrendas que pasaron en la televisión, las cosas más torpes, bobas o cosas así de que pasaron en la televisión, parte 2, vayan, vean y conozcan quién es Sinéad O'Connor. Y pues verán por qué el mundo la repudió y por qué ahora ya no es conocida. En el 2009, el atunero vasco Alcrana es secuestrado por piratas somalíes y el cautiverio duró 47 días. Por si ustedes pensaban que los piratas ya se habían acabado, señores y señoras, no es así. Y de hecho son bien ojetes. En 2010, Alemania liquida totalmente las reparaciones de guerra junto con los intereses generados desde la aprobación del Tratado de la Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea, apenas en el 2010 acabaron con sus saldos pasados. Si ustedes son gran fan, como espero que sean, del anime, ustedes sabrán qué pasa en Full Metal Alchemist el 3 de octubre. No hay más que decir. Y entenderán la frase del 3 de octubre no se olvida, más que la del 2 de octubre no se olvida. Además de que, según y de acuerdo con Mobocan, el 3 de octubre se estrena Macross. Ok, ¿qué más? También, ay Dios, ya perdí. Tengo chance. Ok, listo, ahora sí. También un 3 de octubre pero de 1969 nace Gwen Stefani, cantante estadounidense de la banda No Doubt. En 1969 también nace Tetsu, bajista japonés de la banda L'Arc en Ciel. Así como también un 3 de octubre pero de 1971 nace Kevin Richardson, cantante estadounidense de la banda Backstreet Boys. Y en 1979 nace Josh Klinghoffer, guitarrista estadounidense de la banda Red Hot Chili Peppers. Entre otras muchas cosas que también sucede, bueno, es la celebración del Día Internacional del Mosquetero, because debe de existir mosqueteros en algún lado. En América Latina se celebra el Día Latinoamericano de la Odontología, en Alemania el Día de la Unidad Alemana, en los Países Bajos se celebra el Leiden, el Leiden, que es el Leiden's Onsens, que es la expulsión de las tropas españolas de la ciudad. Y pues ya. ¿Qué más dicen por acá? Hay una animación muy buena, dice Mubocan, de un mapa mundial y todas las explosiones nucleares registradas desde 1945 hasta el 2010. Son demasiadas. Sí, pues tomando en cuenta que las de Estados Unidos fueron, ¿qué dijimos? De mil... ¡Ay, santa madre! De 1945 al 1992 y fueron más de 1120 bombas atómicas. Pues todos los demás siguen haciendo sus pruebas atómicas. ¡Rusia! Y pues nos sigue cargando la chingada. Más de 1000 bombas, así es, y todavía hay otros países como Rusia, Europa, me parece que por ahí Corea y Japón de repente, que se ponen a hacer pruebas para saber qué sucede y qué pasa por ahí con las bombas atómicas. Umaru, no te cueles, es tiempo de más. Sí, maldita. Yasus no sabe que es el 3 de octubre, ve Full Metal Alchemist, el que quieras, Brotherhood o el normal o el resumen del resumen, pero ve Full Metal Alchemist. Aparte de que es un muy buen anime, vas a entender qué pasa el 3 de octubre. ¿Qué pasó con el meteorito? Miren, les voy a contar. ¿Qué pex con el meteorito? Resulta ser que alguien loco y que no sabe leer dijo que se iba a estrellar contra la Tierra el meteorito. Y que así, que nos íbamos a morir, y que la manga del muerto, y que ya se iba a acabar el mundo, y que ya, por fin íbamos a ver si a quién le teníamos que rezar, si a Jebús o a Alá o a quien, ¿no? Pero resulta ser que realmente es la parte en donde la gente no investiga bien, no lee. La NASA dijo que el FT3, que es el asteroide que va a pasar, que nos iba a impactar según esto. Esa madre va a pasar a 138 millones de kilómetros de la Tierra. Eso es todo. ¿Ya? Sí, está muy cerca, quizá en unos cuantos millones de años o miles de años. Regrese y nos den la madre, sí. Pero 138 millones de kilómetros es un chingo. Así que no, solo pasó cerquita. Pero la NASA ya había dicho esto. Pero como nos encanta hacernos pendejos y creer que somos más listos que los científicos, pues nos iba a impactar el pinche asteroide mentalmente, porque pues no, ni al caso. Y pues ya, eso es lo que pasó con el asteroide. O meteorito, como lo quieran llamar. ¿Qué? Doki Carta por acá. Aquí está el. Ya aquí está compartiendo Wikimogo el video del montonal de bombas atómicas que han sucedido desde 1945 a 2010, me parece. Así que pues ahí se las dejamos de tarea para que lo vean. Es educativo e informativo. Mogokan tiene Doki Carta. No, creo que teníamos Rakuen Carta, porque el encargado de las cartas pues ya no nos hizo Doki Carta, nos quedamos en Rakuen Carta. Es cuando quema su casa el 3 de octubre. Te lo dejo de tarea. Fubu dice que su es Fullmetal Alchemist, es su anime favorito, e incluso hará cosplay. ¿No hiciste ya? ¿Harás cosplays de Ed? Un poquito lejos. O sí, un poquito. Yo esperando que algún día Berserk lo adapten decentemente. Ok. Eso fue sonido de tortuga. No, yo creo que hago muchos ruidos y por eso todo parece que hago sonidos de tortuga, pero no sé. Ah, entonces te vi con. Ah, no, el cosplay era de Link, ya me acordé. No era de Full Metal, era de Link, si mal no recuerdo. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Yasu se va, adiós. Uy, qué cortante. Y así. Que por cierto, ya se enteraron que ya está en progreso la película de. Digo, yo haciendo random. La película de, ¿qué? Escuadrón Suicida 2. Dice Fubuchan, ayer golpeé mucho a mi novio y era el día de no violencia. Santo Dios contigo. No, no especificamos que también incluía la no violencia doméstica. Chin chin chin chin chin chin chin chin chin chin chin chin chin chin chin chin. Yo tengo una duda, así es como una duda bien canija. A ver si alguien del chat me la puede responder. Y si no, pues que alguien me la responda después. Ya que sea en con el podcast o algo así. ¿Alguien de verdad sigue viendo Dragon Ball Super? Ajá, yo sé que como que cada semana estrenan cierta cantidad de episodios, sé que es más de uno, pero tengo la duda porque sí me aparece como muy seguido de, ah, Dragon Ball Super, los nuevos episodios, ah, Dragon Ball Super y el torneo del poder, ah, Dragon Ball Super y no sé qué. Neta, sí, alguien todavía lo sigue viendo. O sea, yo me quedé en donde terminan, sí, con el torneo del mundo antes de que Bulma se muera. Es más, lo de Bulma se muere no lo vi. Y ya, o sea, fue el torneo y estaban los dioses y todos eran felices porque Goku les pide que todo regrese a la normalidad y así y así. Y que todo sea restaurado y hasta ahí me quedé. Que no, ya se había acabado. No, de verdad que no. De verdad que no. Sigue, porque a mí me llegan diario las noticias y sigue de Dragon Ball Super los nuevos episodios llegan a Boing, el torneo del poder. Y es Goku Dios y con nuevos monitos y personajes que no conozco. Y así un chingo de monos que no había visto y cosas así. Bueno, no se muere. O sea, se murió. Aquí. Bulma se muere. No, bueno, Bulma no se murió en el anime. Me parece que Bulma se va a conocer el universo. No sé cómo estuvo ese show porque también lo sacaron después de lo que vimos en como la serie normal. Como en la parte normal. Después de eso. Dijeron que Bulma se desapareció porque se fue a conocer el universo o a hacer algo, no me acuerdo, una misión que le pusieron. Pero en la vida real, la seiyuu de Bulma pues se murió. Y pues por eso ya no aparece en Dragon Ball. Ajá, ven aquí ya. Iron me está ayudando un poquito diciendo, sí, la que sea la voz de Bulma se murió y cuando eso sucede a veces en Japón y es un personaje, pues así pasa y pues ya en el caso de Bulma, como era demasiado querido, pues no lo mataron, pero sí pues le dieron chance a que se fuera a visitar otros planetas en otros sistemas solares, porque pues Vicos ya se había muerto la silla. Por cierto, también otro tema que tenía duda. Y eso fue porque Tirano Mayor ayer me preguntó que si todavía había gente que jugaba Pokémon Go. ¿A qué voy con esto? A Tirano Mayor le salió en su. Él sí juega Pokémon Go. Entonces le salió en sus deberes que tiene que tener un nuevo amigo. Y tiene varios amigos, pero la norma dice que tiene que tener uno más. Entonces me dijo, oh, señora mamá, todavía habrá gente que juega Pokémon Go. Y yo le dije, pues no sé. Yo juego Pokémon Go, pero pues no sé. Dice que su última actuación de voz fue cuando se despedía de todos, cuando todos se iban al torneo. Exacto. Lo único después del torneo. Pues no sé, a mí me siguen apareciendo que más y más episodios y que no sé qué y que el manga y la chingadera y así. Dice Arien, yo juego Pokémon Go, pues pásame tus datos, así nos hacemos amigos. No, no me dice señora mamá, obvio no me dice señora mamá. ¿Cómo crees? En mis tiempos Pokémon Go era tendencia, en mis tiempos no existía Pokémon Go y después llegó y fui feliz un rato. No, no me dice señora mamá. Me dice mamá y el deshijado de tirano menor de repente me dice Uma. Y de repente lo agarro a zapes. Pero bueno. Tan tan tan tan tarán. Que por cierto ya están casi. Señora Uma. ¡No! Mi novio juega. Pues dile que me pase sus datos. No voy a ser su amiga. Nada más quiero. Bueno. Pokémon Go sí, pero en la vida real quizá no. ¿Qué? Ah, ya están listos para deshacerse de Netflix y unirnos a Disney. ¿Qué es Disney Plus? ¿Ya están listos para ese tipo de cosas? En donde vivo yo ya no le juega a nadie a Pokémon Go. Ya son muy grandes. Señor Otauma, ¿tú quieres que les deje sin cabeza? Me dicen eso y se les acaba la vida. Una vez a Tirano Mayor se le ocurrió decirme que... No me acuerdo qué pasó y me tronó creo que la rodilla y dije algo así como que ¡oh, qué dolor! Y me dijo, ¡ay, mamá, ya es la ancianitud! Y yo, ¡oh! Me dijo anciano. Y todavía me lo dice de repente cuando quiere bromear conmigo. ¿Los Brian se habrán cargado los pocos que jugaban? No, más bien aprendimos a hacer más de jugar cuando nadie nos ve. Disney Plus, sí, Disney Plus, suena tan genial, Marvel, Disney, todo lo que la gente necesita, Harry Potter y así. Tantas películas, wow. Los Brian son, no, los Brian lo único que hacen es robar y tomarse una foto con el celular que robaron. Para ir con su, ¿cómo se llamaban sus novias? Sus Britannies. A presumirles que tienen un nuevo celular para que lo vendan para comprar su latita de leche Nan para sus chilpayate porque la Britannia se crema maluchona y ya. Qué mamada me acabo de inventar. Ya imagino una ¿qué? No me digas vieja chava como cosa. No, fue más sutil, le dije así como me ves te verás idiota. No, no le dije idiota, pero sí me dieron ganas. ¿Qué? ¿Qué? Además, ahorita me estaba acordando, ahorita vi una foto de Tom Holland y dije, ¿ya se acordaron? ¿O ya sabían que sí se va a hacer la película 5 de Avengers? ¿Ya dijeron que sí va a haber película 5 de Avengers? Yo no sé cómo chingados. ¡Pero sí va a estar Spidey! Después de todo, Disney agarró a Zapes con billetes a Sony y al parecer soltaron a Spidey otro ratito, así que Spidey sí tiene otra película. ¡Yay! Mi hermana se llama Jenny con Y. ¿Jenny con Y? ¿Dije algo con Y? ¿O por qué? Jenny con Y. Ah, por lo de los Kevins y los Britannies. Estoy casi segura que tenemos que Wikimogo tiene una parentela que también se llama Jenny con Y. O Jenny mal escrito, pues. No sé, Wikimogo no contesta, así que ni modo. Pero sé que tiene algo con mal escrito. Tengo un amigo llamado Brian y no es malandro. Okay. Con Spidey, wow, sí. Nada, sin Iron Man perdieron el encanto. Sí. Yo sé. Todavía mis hijos ven a Iron Man y me dicen, no, lo veo en todos lados. Y se ponen a cantar la de... Son un show. Además, Disney se está haciendo cada vez más políticamente correcto. Sí, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Seguimos en esa onda que hablábamos hace rato, de que la gente tiene mucho hocico y no permiten la tolerancia y por eso... Como se tiene que hacer políticamente correcto, pues la sirenita va a ser negra y se chingan todos. Ya me lo mandaron. Sí, es que Jenny se escribe con J y no con Y, yo lo sé. Pero, ¡ay, Dios! Así me acuerdo. Ah, dice, ¿ves? Tenemos una sobrina que se llama Jennifer, pero ni idea cómo se escribe. Solamente me acuerdo que está mal escrito, porque alguna vez lo criticamos, lo vivoreamos y dijimos, oh, está mal escrito. Y ya. Y sí, también tenemos un primo que de chiquito decía que se quería llamar Brian, pero su mamá lo agarró a zapes y después de muchos, pues ya como que se compuso y ahora se llama de otra forma. Bueno, nunca se llamó Brian, pero ya no quiere decir que se llame Brian. Ya pasaste el código del así. Prostituyo mi código de Pokémon Go. Ok, pues lo voy a, sí lo voy a prostituir tantito. Se lo voy a pasar a Tirano Mayor para que tenga una amiga más. ¡Ah! O dos, porque también Fuburuchan me mandó su link. Que espero que con. Espero que DC no me decepcione con el Joker. Yo espero que el Joker sea de las pocas cosas que no me decepcionen de DC. Me tienen hasta la madre con todas las decepciones que hemos vivido. Que debo de aceptar que sí me gusta Harley Quinn. Aunque es una tabla, ella se ve bonita, me gusta, sí. Pero eso no quita que es una tabla, porque sí es una tabla. Pero la que está con el Brian y el Kevin se escribe SH, Jenny. Pero esa es Brittany, no Jenny. Es la Brittany. Ay, a ver, ya me hicieron dudar de mis facultades nacalias. Brian. Ah, ya ven, era Brian Kimberly, la Brittany. Acá está. Es el Brian, el Kevin, el Brandon y el Tyson. Sácatelas. La Brittany. No, ¿qué pedo con eso? Brian, Kevin, Brandon y Tyson. Ay, no es Brittany, es Brita. Brittany, Kimberly. Órale, estas no, ya estas son otras. Brittany, Kimberly, Melanie. Y me debe de faltar una. Pero yo no recuerdo que fuera Jessie. Así que no creo que entre dentro del rubro. Pues el pollito tiene el nombre de Kevin en su cuenta. Bueno, pues. ¿Cómo es que conversamos de los Bryans y las Jenny? No tengo idea, no recuerdo. No podemos vivir como santos al 100 en toda una vida. Nadie quiere vivir como santo. Es horrible. ¿Qué? ¿Suena que te van a morder la oreja? ¡Iu! O sea, sí me gusta que me muerdan la orejita, pero no de esas maneras. Guácala. ¿Qué? Nadeko. Ay, Nadeko. Y Nadeko no está. Qué vida tan triste sin Nadeko. ¿Qué les parece si vamos a Bloque Musical y yo regreso para despedirme, chicos? No se vayan, esto es Anime Anímate. Continuamos. We'll be right back.

fire. Fire. よし、できるかな。チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャ。遊ぶように姿見せたハゲハチョウ、夏の夜の真ん中突き出した喜びとしてのイエロー、フレームを帯びたブルーに世の果てに似ている四国の羽で、気持ちよくなって書いて皆さん、旅人に尋ねてみた、どこまで行くのかと、いつになれば終えるのかと、旅人は答えた、終わりなどはないさ、終わらせることはできるけど、嘘じゃあお気をつけてと見送ったのはずっと前で、ここに未だ帰らない、彼が僕で死んだと気づいたのは今さらに、だってだった新たに生えた、それだけでよかった、世界に光が満ちた、夢で会えるだけでよかったのに、愛されたいと願ってしまった、世界が表情を変えた、世の果てでは空と海が混じる、いい感じ、最高です。ひとひらのことの葉に込めた意味をついに知ることはない、そう、それは共にできるなら、あなたに届けばいいと思う、もう思考で書き曲なら、なんてひどいストーリーだろう、進むことも戻ることもできずに、ただ一人舞台に立っているだけだと、だからあなたが望むのなら、好みなどいつでも差し出していい、降り注ぐ火の粉の盾になろう、ただ外に一握り残った僕の思いを救い上げて、心の隅に置いて、さあ手拍子の次はみんなに歌ってもらうよ。メロディーは2つです。まずはこのパターン、 ラララララ、ラ いいね、手なんか振ってもらっちゃったりしてもいいよ、 ラララララ ララ、いいね、この2パターンでございます、歌ってください、カモン、 ラララ、 come on everybody. 心だけによかった世界に光が満ちた夢で会えるだけでよかったのに愛されたいと願ってしまった世界が表情を変えた世の果てでは空と海が混じる荒野に咲いた揚げ足を揺らぐその景色の向こう近づくことはできないオアシス冷たい水をくださいできたら愛してください僕の肩で羽を休めておくれ ありがとう手拍子です次はいろいろ忙しくてごめんね本当にどうもありがとう。 Ay, Dios. Y empezó a soplar el viento y me empecé a llenar de bocas. ¡Ah! Estúpido otoño con tus estúpidas partículas de polen y de cosas raras. En fin. ¿En qué andábamos? Ah, sí. ¿En qué? Pues ya son. En que llevo aquí ya un chingo, no manchen. Empezamos a las 11 y ya son cuarto para las 2. Así que, pues ya es hora, ¿verdad? Bueno, pues esto ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Los espero el día lunes. Esperemos que todo salga bien. Esperemos que todo siga bien. Así que los espero por allá. Las hormigas están propagando la gripe. ¿Qué crees que no es gripe? Es como una alergia. Yo creo que las pinches hormigas me han de traer polen o polvo o cosas así a la ventana para que cuando la abra entre toda su suciedad y así y me genere estornudos y estornudos y estornudos. Malditas. Y el almuerzo, pues ahorita. Bueno, yo almuerzo después de hacer programa generalmente, así que podemos ir a almorzar. Vamos. Dice Silar. Silar. ¿Por qué nombres tan confusos? No mames. Silarx. Que ahí está el almuerzo. ¡Oh, qué rico! Es como Gouda. Y es como un. Eso debe de ser. No es pepperoni. Debe de ser salami. Y pan. Y me parece que ese es un mate. Nunca he probado el mate. Tengo ganas de saber qué es el mate o a qué sabe el mate. Dice Arien, para mí fue la cena. Oh. Bueno, pues también vamos al almuerzo o a descansar en caso de que sea necesario. En fin, esto ha sido todo por mi parte, chicos. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Los espero el día lunes, si todo sale bien. Ya saben, variando de 10 a 11. Pero igual me quedo un buen rato, así que no hay problema. Y pues los quiero mucho. Pórtense bien, si se portan mal, depende de lo que hagan, me mandan foto. Ya sabemos que si se dan chingmadrazos, pues me mandan foto y nos reiremos juntos. Y si no, pues ya, si tienen que ir al hospital, mándenme sus fotos igual o algo así. Pues ya, nos pondremos tristes todos juntos. El punto es que no se quedan solos, aquí estoy yo para apoyarlos, en Toño. Ok, ahora sí, pórtense bien. Y pues disfruten, ya casi es fin de semana, así que ya. Acuérdense que al ratito todavía hay programa con Impecai. Y por ahí también, no me acuerdo si hay otros programas, pero mínimo está el de Impecai. De todas maneras, aquí se queda siempre el auto DJ con súper buena música. Y pues el día de mañana viene con y hay más programas. Y el fin de semana todavía hay más programas. Por ahí también DJ Jihad. Dice que Iron 3210 dice, tristes pero Uma se reirá. No, si estamos tristes nos ponemos a llorar juntos mínimo, comprar chocolates para estar tristes y gordos juntos. Y ya, pues si dan un chingo el paso, pues nos reiremos de sufrimiento todos juntos. Siempre es bueno reírte. Siempre es bueno reír. Rían, rían, aprendan a reír y a sonreír. De verdad que cambia vidas. Y ahora sí, ya me voy. Los quiero mucho por... Río para no llorar. Pórtense bien si quieren darse un sustito por ahí. Dross subió unos muy buenos videos esta semana, o por lo menos yo los subí esta semana. Dense un bringuín por ahí. Y ya. Bueno, ahora sí. ¡Chai! ¡Bye! Oigan, por cierto, me acabo de acordar que si quieren su audio, acuérdense, por Messenger o por Facebook me pueden buscar como Umachan y me pueden poner qué canción quieren para que les haga su audio y su audio despertador. ¿Sale? Ahora sí, ya voy. ¡Bye! Ah, y el podcast queda en un ratito. Ahora sí, ¡bye! Thank you.